Contame un poco el tema de esta jornada, ¿por qué se hace? Es una jornada nacional de lucha con paro y movilización. Esta jornada nacional de lucha está planteada por la CTA con una cantidad de movimientos sociales para que la crisis no la paguen los trabajadores. Esta es la consigna que gobierna en esta movilización, ¿no? ¿Cómo continúan ustedes el primero de mayo? El primero de mayo planteamos avanzar en un acto, en un acto unitario, en un acto que sería compartido por todos los sectores del movimiento obrero, de los sectores políticos, en esta línea y en la línea de construcción de un paro nacional en mayo, de no cambiar las políticas económicas. ¿Cuál es el mensaje que ustedes le dejan al pueblo? El mensaje al pueblo es que esta línea colectiva, que hay que resistir, que hay que movilizarse, que hay que organizarse para proteger los puestos de trabajo, para defender el salario, para que haya maquinaria libre sin techo, para evitar que surjan las suspensiones, para evitar que la crisis los pague los trabajadores, para evitar que se siga deteriorando el hospital público y la educación pública. Me parece que eso requiere de un amplio movimiento social que de alguna manera va a ir poniéndole pie, va a ir poniéndole freno a la voracidad de todos estos sectores. Específicamente, ¿cuál es el conflicto de los docentes? El conflicto de los docentes en esto tiene que ver con el achicamiento de las horas, tiene que ver con el achicamiento de los cargos. Había presupuestada 90.000 horas, hoy se crearon solo 15.000 para la educación media, lo cual eso es también una situación fuertemente, es una política que tiende a deteriorar el nivel medio. Deteriorar el nivel medio en esto, también vemos la declaración de un funcionario que en un momento dijo: podemos tener problemas en pagar los sueldos en el Estado. Nosotros creemos que no hay que volver a las políticas de los 90, que hay que evitar ese tipo de respuesta, que en todo caso se hagan cargo de la crisis los sectores que la generaron y que aquellos que dirigen el Estado no vuelvan a cortar el hilo por lo más delgado y sigan protegiendo a los sectores más vulnerables. Gustavo, ¿por qué se está peleando esta movilización? Porque somos parte de un destacamento de los trabajadores, porque somos parte de la clase obrera, porque somos parte de los mismos reclamos de aquellos que pelean por trabajo, por educación, de aquellos que están planteando un seguro de empleo, que aquellos que están planteando que existan paritarias para que no existan techos salariales, de aquellos que están planteando también un aumento salarial y ponerle freno a los despidos. Acá estaban los trabajadores de la fábrica de llantas, también hay trabajadores, también estamos viendo las consecuencias en toda la industria metalmecánica, en toda la industria siderúrgica, el deterioro que se está produciendo en la industria del cemento. Todos estos motivos son los suficientes como para que Santa Fe se reclamo. Yo reclamo a todos los poderes de gobierno. Acá hay responsabilidades del municipio, acá hay responsabilidades del gobierno de la provincia y acá hay responsabilidades muy, muy significativas al gobierno nacional.